Muy buenas, queridos radio oyentes, y bienvenidos, bienvenidas a Onda Esclavas, una radio con corazón. Ha sido un largo tiempo sin escucharnos. Un tiempo en el que han pasado muchas cosas. Pero ¿saben qué? Ninguna de ellas ha conseguido que no sigamos con la ilusión y la alegría de llevar las voces de los que habitamos este cole, pues hasta los corazones de aquellas personas que deseen escucharnos. Pues comenzamos una nueva temporada radiofónica. Una temporada en la que venimos con muchas novedades y sobre todo pues con un buen montón de programas que seguro que llenarán de esa alegría que hablábamos antes todos los rincones donde lleguen. Para este primero, en concreto, pues tratamos un tema muy especial y emocional para nosotros. Vamos a hablar de todo lo sucedido con nuestra querida iglesia durante el trimestre anterior. Pero no piensen que será un podcast en el que habitará la tristeza, no, no, ni mucho menos. Sí, muchas emociones, porque indudablemente es algo que nos toca muy adentro. Pero sobre todo, un puñado de voces. Un puñado de voces que albergan la esperanza de repararnos para seguir siendo una institución. Ese colegio que lleva toda una vida en Cádiz con una tradición pedagógica única y especial. Deseamos de corazón que este podcast sirva de luz y de camino para todas aquellas personas que quieran acompañarnos. Así que, sin más, les invito a que nos acompañen escuchando este programa. Pues continuamos con este maravilloso podcast dedicado a nuestra querida iglesia y como comienzo del mismo, pues estamos con la hermana Lola Vega, hermana de la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón, que nos da, bueno, no solo nombre a nuestro cole, también carisma. Y para nosotros era muy importante que tú dieras comienzo a este podcast, Lola, sobre todo, para contar lo que significa para ti la iglesia, hablo en presente, nuestra iglesia, ya no solo, bueno, a nivel institucional, con tantas celebraciones, tantos encuentros eucarísticos que hemos tenido, sino también, porque como vamos a ir comprobando en este podcast a lo largo de él, cada persona que ha hablado aquí ha tenido una experiencia muy personal y muy bonita y muy distinta en algunos casos. Entonces, pues nos gustaría que compartieras con nosotros lo que te salga del corazón en relación a tu experiencia personal con la iglesia. Así que, bienvenida, Lola, y cuando quieras nos cuentas que somos todos oídos. Bueno, pues muchas gracias. Fíjate que no me había parado a pensar o a expresar lo que había supuesto, ¿no?, la iglesia más a título personal, ¿no? Es verdad que este año, quizás estos meses, lo he vivido más desde lo que supone para la comunidad, ¿no?, para la congregación y para la comunidad educativa, para toda la ciudad de Cádiz, aunque en la recámara siempre estaba mi experiencia personal, ¿no? A veces pensaba que es mala suerte, o quizás ha sido buena, que esto me haya ocurrido a mí siendo antigua alumna de este colegio, ¿no?, y casi recién llegada, aunque llevo aquí 2 o 3 años de pandemia, parece que han sido menos. Bueno, es verdad que en la iglesia en sí o todo lo que rodea, igual que muchos me imagino que comentarán sus experiencias, pues yo entré en este colegio con 2 años. Imagínate. Y recuerdo la iglesia desde que entré. Claro. Recuerdo a la hora del recreo acercarnos a saludar al Santísimo y encontrarme allí a la madre Antoñita, que le llamábamos, que nos enseñaba a rezar el rosario, que nos daba un beso simplemente y nos ponía delante del Señor, ¿no? Y luego siempre a los padres, cuando les doy alguna formación, sobre todo a los padres de los niños que van a hacer la primera comunión, siempre les digo que los sacramentos más importantes y principales de mi vida yo los he celebrado aquí. Yo hice aquí mi primera comunión, celebré aquí mi confirmación y además celebré aquí mi profesión perpetua como esclava, ¿no?, a los 11 años de haber entrado a la congregación. Entonces, bueno, esos son como los acontecimientos fundantes, pero después ha habido tantas eucaristías que nos han configurado y celebraciones de Navidad, miércoles de ceniza, muchas actividades y celebraciones que al final han ido configurando también mi experiencia religiosa, que está muy vinculada a esta iglesia junto al mar, ¿no?, con ese azulejo que está en la puerta. Exacto. Y uno no se da cuenta hasta que no pasa algo así y tiene que expresar cuál es su experiencia, ¿no? Luego, es verdad que han sido experiencias compartidas siempre con otros. y bueno, pues mis propias hermanas son antiguas alumnas, también he ido a sus propias, ¿no?, celebraciones, y luego ahora, pues como esclava, he tenido la suerte, aunque no lo esperaba al principio, de volver a Cádiz, ¿no?, después de 20 y tantos años, y encontrarme acompañando a otros alumnos a celebrar tantas eucaristías semanales, ¿no?, sacramento de reconciliación, celebraciones en los tiempos litúrgicos fuertes, o simplemente llevar a la adoración a los alumnos, ¿no?, cuando terminábamos algún tema de religión. Entonces, bueno, es verdad que la Iglesia tiene mucho de mí, y en mí también hay mucho de esa Iglesia y de todo lo que hemos vivido allí como, bueno, pues como esclava, como alumna, como profesora y bueno, pues como compañera de tantos, ¿no?, que hemos celebrado y hemos preparado y hemos decorado esa Iglesia para intentar facilitar la experiencia espiritual, ¿no?, de nuestros alumnos. Mucho corazón es lo que veo en tu historia, en tu camino, la Iglesia, en tu camino personal, además, que es lo que nos importaba más de cada uno y cada una su experiencia. Has dicho algo muy importante, ya no solo para los cristianos y cristianas, el simbolismo que tiene nuestra Iglesia. Tú has dicho antes, a lo mejor no has sido muy consciente, pero formaba parte la Iglesia del paisaje urbanístico de Cádiz, uh-huh, que muchas personas, incluso que a lo mejor no, bueno, pues no practican como nosotros, pero sí que es verdad que siempre ha estado ahí. Siempre ha estado, y ha habido niños y niñas que han venido, alumnos, que a ellos les gustaría preguntar a la Iglesia, bueno, que cómo nos veía ella a nosotros, ¿no? Y yo creo que por eso hablo en presente de ella. Porque la Iglesia, bueno, tú lo sabes, Lola, es mucho más que un edificio, ¿no?, que un lugar de encuentro. Iglesia somos tú, yo somos nosotros, y me gustaría que dieras un mensaje, sobre todo a esos niños y niñas de primaria, que andan con su corazón un poco desamparado este año, porque la ilusión, como tú has dicho, es vivir, bueno, pues un momento como este, porque comuniones hay muchas, pero la primera es la primera, ¿no?, como todo en la vida. Y me gustaría que le dieras un mensaje de ánimo, porque se encuentran un poco desangelados en ese aspecto. Sí. Y seguro que con tus palabras, pues, les ayudamos. Pues sí, mira, bueno, no sé si les llegará mucho a los niños, ¿no? Voy a intentar explicarlo bien. A mí me parece que, bueno, que ha pasado lo que ha pasado, y eso no se puede volver atrás. Pero también estamos viviendo un momento en la Iglesia en el que desde el Papa Francisco y desde las llamadas que urgen, hay una invitación muy fuerte a la sinodalidad y al caminar juntos. Y nosotros, como esclavas y como colegio, pertenecemos a la parroquia San José. Somos Iglesia, y la Iglesia está inserta dentro de las diócesis, ¿no? No vamos por libre ni vamos en paralelo. Entonces, yo creo que también es una oportunidad de poder ampliar nuestra visión de celebración eclesial más allá de los ladrillos, y sentirnos partícipes de la parroquia, ¿no? Todos los confirmados en el Colegio de las Esclavas aparecen en el registro de San José. Cuando hay que pedir la partida de confirmación, uno va a la parroquia de San José a pedir donde se ha confirmado, ¿no? Entonces, quizás es una oportunidad también para tomar conciencia que pertenecemos a una parroquia, y eso es lo que nos da pertenencia a una diócesis y a la Iglesia, porque estamos insertos ahí, aunque, bueno, pues seamos de esclava y esto sea un colegio. Y yo creo que es una buena oportunidad. Bueno, pues la primera comunión la celebrarán ahí, pero después otras muchas las van a volver a celebrar aquí, como las podemos celebrar en el patio o algún día en la playa si se encarta, ¿no? Porque el Señor está presente en todas partes. Exactamente. Echamos de menos los ladrillos, evidentemente, y eso que la Iglesia no era gran cosa, parecía, bueno, una nave. Había una hermana nuestra, antigua general, que cuando llegó lo primero que dijo fue: ¿dónde están los aviones? Esto parece un hangar. Pero bueno, un hangar tan querido, ¿no?, que no dejan de ser ladrillos, vidrieras, bancos, de un valor muy afectivo, pero siempre vinculado y en el registro de nuestra parroquia San José. Entonces, bueno, que nos sintamos Iglesia más allá del espacio pequeñito, ¿no?, o grande que se ha destruido, pero que seguimos perteneciendo a la Iglesia. Y además San José nos ha acogido con las puertas abiertas. Yo creo que el recibimiento ha sido mutuo, y esto nos invita a caminar juntos y a sentirnos Iglesia. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y has dicho algo muy importante, que el lugar es importante, pero no lo esencial. Lo esencial es ese encuentro con Jesús, Eucaristía, que ellos van a tener este año y que va a ser muy especial, se haga donde se haga, en este caso en nuestra parroquia San José, o donde estimen oportuno. Así que muchísimas gracias, Lola. Nuestra Iglesia seguirá viva mientras que nosotros la sigamos recordando, y a pesar de que sea, bueno, nuestra nave, como has dicho, es el amor el que da el valor a las cosas, ¿no? Y me he dado cuenta al hacer este podcast, como escucharemos, que el alumnado, el profesorado, antiguas alumnas, aman mucho a la Iglesia. Uh-huh. Y ahora, como tú dices, es momento de demostrarlo, ¿no? Así que muchísimas gracias, Lola. Y bueno, continuamos con el podcast de Ondas Esclavas, una radio con corazón. Y seguimos, pues, con este podcast tan emotivo en el que estamos contando, relatando testimonios, vivencias, recuerdos y situaciones que han vivido en nuestro corazón por mucho tiempo, relacionadas con nuestra Iglesia. Y ahora tenemos aquí, pues, a un conjunto de niños y niñas de segundo de educación secundaria que vienen, pues, a contarnos su experiencia en nuestra Iglesia. Esa Iglesia que, aunque no está, sigue en nuestro corazón y que deseamos que en un futuro próximo, pues, la veamos otra vez de pie, al igual que vimos el cuadro de nuestra querida Santa Rafaela. Pues vamos a empezar con una chica que me va a decir su nombre en primer lugar. Yo me llamo Julia. Julia, bienvenida aquí a Ondas Esclavas, que es una radio con corazón, tu radio, vuestra radio. Y vienes a contarnos, pues, tu vivencia personal o tus recuerdos con nuestra Iglesia. Pues cuando quieras lo puedes compartir con nuestros radio oyentes. Sí, bueno, pues yo creo que todos estamos de acuerdo en la comunión, ¿no? Que, pues, es un momento muy emotivo a la hora en el cristianismo. Y pues ahora los niños ya no lo van a poder hacer en la Iglesia, y pues eso me produce mucha tristeza. Y también las eucaristías estas que teníamos siempre a final de curso, en Navidad, que nos reuníamos todo el colegio en la Iglesia, pues ya, pues, le voy a echar de menos. Te entiendo perfectamente. Mira, yo antes les he comentado fuera de antena, perdonen, radio oyentes, si se cuela algún sonido, es que estamos poniendo el cole muy bonito y por eso se cuelan algunos sonidos que no son más que ambiente de este cole. Como decía ella, los niños y niñas de cuarto de primaria que este año debían de recibir su primera comunión aquí en la Iglesia del cole, pues de momento no va a ser posible. Bueno, en la Iglesia que teníamos, que concebíamos hasta ahora, seguramente habrá alguna forma de que sí que la reciban. Pero sí que es cierto que, como tú decías, es un momento muy especial porque somos conscientes, no es como el bautismo, que cuando nos bautizan, por lo general, pues somos tan pequeños que apenas lo recordamos. Pero sí que recibir la primera comunión es un momento muy especial para el que te llevas preparando en catequesis, pues, 2 años como mínimo. Entonces, entiendo perfectamente lo que dices, porque muchos de los alumnos y alumnas de mi tutoría, soy tutor de cuarto, como dije antes, pues sienten ese vacío. Y es curioso porque ellos no han vivido, como ustedes me cuentan, bueno, pues la comunión o tantas eucaristías, pero sí que sienten ese vacío, ese desarraigo de no poder celebrar la primera comunión en su Iglesia. Y entonces os entiendo perfectamente. Es el primer gran recuerdo que tenías, al igual que comentabas los encuentros eucarísticos, sobre todo de Navidad, bueno, o muchos otros que hay, pero el de Navidad, que es muy especial, ¿no? Por el momento en el que nos encontramos, el tiempo litúrgico en el que nos encontramos. Y estamos deseando que vuelva. Desde luego, el centro se está reinventando en muchas maneras. No sé si sabéis que, supongo que sí, porque estabais algunos allí, hicimos una eucaristía de acción de gracias aquí en el patio. Y esa es la magia que tiene, ¿no? Que el momento eucarístico se puede realizar en casi cualquier lugar, ¿no? Siempre que quieras encontrarte con Jesús y siempre que quieras, pues, tener ese momento, lo de encuentro en la Eucaristía, pues se puede conseguir. Lo que sí deseamos es que pronto sea en la Iglesia. Así que muchas gracias por tu testimonio y pasamos a una compañera que en primer lugar nos dirá su nombre. Yo soy Carlota. Carlota, bienvenida a Ondas Esclavas. Y Carlota, ¿qué nos quieres contar? Bueno, pues yo no tuve la suerte de hacer la comunión aquí en el colegio, pero sí me preparé con las catequesis. Y quiero decir que asistí a las comuniones de mis amigas y fue un momento precioso que tampoco olvidaré nunca. Y tenía la suerte de tocar la guitarra los domingos aquí y conocí a personas muy importantes que me han enseñado mucho, tanto como en la música, que como la guitarra, como esa empatía de aceptarme y dejarme participar en las misas. Es maravilloso lo que dices, yo me identifico mucho contigo, yo siempre que asisto a las Eucaristías pues también aporto mi granito musical, me gusta tocar la guitarra porque sí que ese momento de encuentro, como hablamos antes con tu compañera, si lo regamos con música, si le añadimos música, ¿no? Y hacemos que la gente cante, pues yo creo que se conecta más todavía, ¿no? Con eso que estamos celebrando. Y te entiendo perfectamente porque además de aportar ese momento eucarístico que decíamos, aportamos alegría tocando la guitarra y se crean y se forjan vínculos, como tú decías, con personas que a lo mejor en otro lugar no las encuentras, sino que tenemos la suerte de encontrarnos con ellas en la iglesia. Pues se forjan amistades, como te has dicho, vínculos, redes, que al final somos sujetos de encuentro y nacimos y vinimos a este mundo para encontrarnos con los demás. Muchísimas gracias por tu testimonio. Pasamos a un compañero que está ahí esperando, que nos va a decir su nombre. Hola, yo me llamo Jaime. Jaime, bienvenido. Y creo que también nos va a contar, lo veo preparado ahí con su guión maravilloso. Así que cuando usted quiera, empiece. Bueno, pues a mí me traía muchos recuerdos los domingos cuando íbamos a misa, sobre todo cuando nos preparábamos para la comunión. Que yo muchas veces pues salía para hacer de monaguillo, pasar cestillo, y claro, me gustaba mucho colaborar, y claro, pues, si no hay ahora una iglesia, me cuesta un poco irme a otras y colaborar. Claro, y sobre todo porque esta era y es y será tu iglesia, siempre la iglesia de tu cole, que te ha visto crecer y que te ha visto eso, pues colaborar de la manera que cada uno, quien aportaba su granito de arena asistiendo, o bien con la música, o bien haciendo de monaguillo, pasando la cesta y haciendo que la gente aporte lo poquito que hay en ella. Yo te entiendo bien, pero yo me quiero quedar con ese halo de esperanza de que podemos, mientras que no tengamos una nueva iglesia construida, que podemos celebrar y animarnos a celebrar las Eucaristías en cualquier lugar. Tenemos una capilla también preciosa, que sé que no es a lo mejor un lugar idóneo para las Eucaristías multitudinarias debido a sus dimensiones. Pero sí que cuando queramos encontrarnos con Jesús, hacer Eucaristías de ciclo, de curso, bien podemos utilizar ese lugar, porque es un lugar también de recogimiento y en el que yo creo que nos podemos sentir muy a gusto. Aún así, comparto tu opinión y ojalá que llegue el momento en el que puedas seguir y te vea pasando el cestillo en nuestra nueva iglesia, porque es tu manera de aportar tu corazón, y eso te lo agradezco, de verdad. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, yo también lo recuerdo de las celebraciones con mis compañeros, como los miércoles de ceniza, Pentecostés, las celebraciones de Semana Santa. Exacto. Hay momentos durante el curso que son, pues, que te marcan. Como te has dicho, el miércoles de ceniza, las celebraciones de Adviento, la de Pascua, ¿no? que es la más grande, el máximo exponente del cristianismo. Pues eso te entiendo perfectamente, porque la iglesia no solo cobraba vida, cobraba color, cobraba una dimensión tan maravillosa, tan bonita, cuando yo he tenido la suerte de ir a Eucaristía, ¿no? De aquí desde el centro, y os he visto a ustedes dentro, bueno, pues tocando, pues que la decoraba, y pues todo eso se echa mucho de menos. Pero ya os digo que la iglesia, con mayúscula, somos todos los que estamos aquí, todos los que somos cristianos y cristianas. Entonces, yo creo que hay que reinventarse, y mientras que no tengamos un edificio, un habitáculo en el que podamos, no llamado iglesia, en el que podamos seguir celebrando las Eucaristías, pues sí que tenemos que hacer de cualquier lugar un lugar de encuentro con Jesús. Pasamos a una compañera, está ahí esperando sonriente, que nos va a decir su nombre y nos va a contar, bueno, pues sus testimonios. Bueno, pues yo soy Cristina. Y lo que me gustaría contar, que para mí es muy personal porque me ha marcado mucho, es cuando yo siempre iba todos los domingos después de hacer la comunión, pues ya el saber que podía comulgar pues me hacía muchísima más ilusión poder ir a la iglesia porque podía comulgar y podía participar. Nunca he tenido la ocasión de participar mucho en las Eucaristías, sinceramente no participé mucho, pero lo que sí es que las disfrutaba bastante, porque yo me sentaba con mis padres y estaba siempre con mis amigos, y sinceramente era un rato de estar con Jesús, estar en la iglesia todos juntos, comulgar y después estar con mis amigos. Entonces para mí me da mucha pena, porque me da recuerdos también de haber hecho la comunión, que yo ese día estaba súper ilusionada por la primera vez que iba a comulgar y todo eso, y a mí me hacía muchísima ilusión hacer la primera comunión. Y ahora saber que la iglesia pues no está, me da un poco de pena, porque me viene a la cabeza todos esos buenos recuerdos que he vivido junto a mis amigos, junto a mi familia y junto a los profesores y todo. Y también me da no sé, me da muchísima pena eso de cuando hacíamos las Eucaristías con la clase y teníamos que participar saliendo a escribir o cualquier cosa y no sé, es como que me da pena eso. Es como que te falta algo. Ahora, sí. Yo lo entiendo. Has dicho cosas maravillosas. Todos habéis dicho cosas maravillosas. La Eucaristía es un lugar y es un momento, como hemos repetido en cada ocasión, de encuentro. Tú decías, bueno, yo no participaba. Yo creo que el hecho de estar ahí ya estabas participando de algo maravilloso que tú has dicho, que es el encuentro con Jesús, que es algo que particularmente a mí, y creo y doy fe que a ustedes también, nos llena de vida, de amor. Por lo tanto, entiendo, chicos, todos los que habéis hablado hasta ahora, ese desarraigo que sentí. Y sé que soy muy reiterativo, pero el encuentro lo tenemos que fomentar y hacer real en cualquier otro lugar. Mientras que no tengamos iglesia, como os he dicho, la iglesia la formamos cada uno de nosotros. Y ojalá que nos reinventemos, como ya hicimos en la Eucaristía hasta de principio de curso, para seguir teniendo esos momentos de encuentro tan bonitos que tú hablabas, que tú venías con tu familia, que veníais con vuestros amigos y amigas, pues en cualquier otro lugar, hasta que no veamos una nueva iglesia que nos sirva eso, pues, de recogimiento y de lugar mágico y de lugar de recuerdo y de cultivar tantas cosas bonitas desde el corazón. Yo te agradezco tus palabras porque además, y a todos y todas, porque han sido muy sinceras, pero nos quedan todavía dos testimonios, así que vamos a pasar a una compañera que tenemos aquí a su lado que nos va a decir su nombre en primer lugar. Pues yo soy Belén. Belén, bienvenida, y nos va a contar su vivencia, su testimonio, su recuerdo, lo que ella sienta. Pues yo llevo viniendo desde pequeñita a esta iglesia. Yo venía todos los domingos con mi padre y con mis hermanas y pues aquí tengo muchísimos recuerdos porque todos los domingos yo venía a la iglesia y estaba con mi familia. Entonces pues hay momentos que son muy importantes para mí aquí y también hice la comunión y pues me preparé en este colegio, en esta iglesia. Entonces pues al saber que yo he hecho la comunión aquí me da mucha pena que ya no esté ni pueda venir todos los domingos aquí. Y pues eso. Yo simplemente lo comparaba con muchos chicos y chicas y profesores, como cuando pierdes a alguien que quiere, ¿no? Que estaba contigo, que ha vivido contigo, que estaba ahí, aunque muchas veces, igual que a las personas, las tenemos ahí. No es que no las valoremos, pero damos por hecho que están ahí siempre. ¿Quién nos iba a decir hace unos meses que no iba a haber iglesia? Que de repente se iba a caer un día. Entonces te entiendo, porque es algo como que... como hemos comentado antes, que te han quitado de repente, ¿no? Que has cultivado y tantos momentos que para ti se han vuelto significativos e importantes, claro que al no tenerlo, al no poder volver a entrar allí y experimentar simplemente el hecho del recuerdo, pues nos hace mella y nos hace daño. Pero hasta ahora yo les agradezco que me cuenten tantas cosas bonitas porque es una manera de mantener viva y en pie, como decíamos al principio de este podcast. Así que muchísimas gracias, de verdad. Nos queda un testimonio de un compañero que primero nos va a decir su nombre. Me llamo Alejandro. Alejandro, pues bienvenido y nos va a contar pues ese recuerdo que tenga en su corazón y que quiera compartir con todos los radioyentes. Bueno, yo hice la comunión en el colegio, en la iglesia. Iba todos los domingos con mi padre y mi madre. Y sobre todo una parte tan importante de este colegio que es una parte muy importante porque el colegio de las esclavas sin iglesia es como, no sé, una parte que no... Yo no lo veo y yo creo que la iglesia, la verdad que a mí me ha gustado bastante. Sobre todo he compartido momentos con mis amigos, he hecho la comunión, como dijo Jaime. También he hecho de monaguillo y pues la verdad que... Me ha gustado mucho porque he compartido momentos con compañeros, amigos, familiares, etc. Genial, tú has sido parte activa también, como Jaime y como Carlota, parte activa, poniendo música, pasando el cestillo, siendo monaguillo, y como todas y todos los que están aquí, siendo parte de ese momento eucarístico. Yo te entiendo cuando dices que le falta algo. Un cole, pues de un carisma como el nuestro, ¿no? El cristiano y esta pedagogía del corazón. Teníamos a la iglesia como el centro de todo, porque allí era donde nos encontrábamos con Jesús, donde celebrábamos tantas cosas. Entonces, pues, es lógico que te sientas así. Es lógico, te falta algo. Y nos falta algo. Y por eso desde aquí... queremos reivindicar a todos, vamos a reivindicar, queremos animar, mejor dicho, a todos los que nos estén escuchando, a todas esas personas que nos estén escuchando. que aporten su granito de arena, aunque sean dándonos apoyo emocional por todo esto que hemos vivido. Sé que para muchas personas podía ser simplemente pues, un edificio, pero para nosotros era mucho más. Era, como habéis dicho, el corazón de todo nuestro cole. Así que desde aquí os lo agradezco muchísimo vuestros testimonios. Como os he dicho antes, off the record, estáis invitados, invitadas, cada vez que queráis hablar, contar algo de cualquier ámbito educativo aquí en Ondas Clavas. Y a nuestros radioyentes, pues, ¿qué le decimos? Que nos sigan escuchando, ¿dónde? Pues aquí, en Onda Esclavas, una radio con corazón. Y continuamos con este podcast especial que hace mención a nuestra iglesia, no sin antes recordar pues testimonios que nos han enviado aquí a Ondas Clavas compañeros y compañeras, profesores y profesoras que trabajan en este cole, como por ejemplo Pepe Jacome, pues nos dice que guarda muchos recuerdos y momentos vividos obviamente en nuestra iglesia. Algunos íntimos y personales de oración y otros en circunstancias pues difíciles que le ha planteado la vida y por supuesto otros compartidos con los demás. Nos dice que espera y que reza porque podamos disponer de un nuevo lugar en el que seguir viviendo momentos de paz y fiesta. Del mismo modo que Pastora, otra compañera del cole, otra profesora, nos cuenta que lleva toda la vida en el cole, incluso como alumna. Recuerda que vivió la inauguración, como en testimonios que hemos escuchado o que escucharemos aquí. Nos relata del mismo modo el momento en el que pues dejó el cole para seguir con sus estudios, pero nunca dejó de asistir a la iglesia. También hace mención especial al momento en el que regresó, ya como profesora al centro, y se reunió con aquellas personas que eran pues profesoras suyas y de pronto se convirtieron en compañeras. Toda una vida regada con muchísimas emociones. Por último, nuestro compañero Álvaro, que también nos deja un mensaje especial en nuestra emisora. Mi mejor recuerdo en la iglesia es cantar con el coro, porque de alguna forma podía aportar alguna cosa humilde a las Eucaristías y me alegro en cierta forma que sea este porque no está vinculado a ningún ladrillo. Y seguimos con este podcast especial donde pues aquí en Onda Esclavas, una radio con corazón, y tenemos la fortuna de que en esta ocasión nos acompañan pues dos profesoras que han pasado toda su vida en este bendito colegio, Loli y también Concha, que nos van a contar pues qué ha significado para ellas pues no solo la iglesia, sino también pues su estancia durante muchísimos años en este cole. Así que bienvenidas. Muchas gracias. Cuando queráis, comienza Loli, bueno, por favor. Pues yo os voy a leer unas letras que escribí, pues bueno, para expresar la emoción y el sentimiento que tenía pues con todo esto que ha pasado y espero que os guste. Y como no podía ser de otra manera, la forma mejor de que nuestra iglesia siga en pie es recordando aquellas situaciones que nos han conmovido y moldeado nuestros corazones. Yo, que he sido alumna y profesora, entre todas ellas, siempre recordaré aquellas misas del gallo a las que mis padres y hermanas solíamos ir después de una magnífica cena y cantar, como alumna del coro, por supuesto, los villancicos que iban dando forma a la celebración, bajo la mirada orgullosa de la familia y en presencia del Belén, que con tanto amor y cuidado preparaban nuestras monjas. Miles de momentos vividos en aquellos maravillosos años. Luego, al entrar como profesora, mi iglesia también ha formado parte de los mejores momentos de mi vida. La entrega de mi ramo de novia, confirmaciones y despedidas de los cursos de los que he sido tutora y de jubilaciones de compañeras con las que he compartido todas aquellas experiencias que forman parte de nuestra labor. Bueno, y cómo no, mi despedida como profesora después de tantos años dedicada a la docencia. Risas, lágrimas, música, silencios. Pero bueno, ahora toca levantarse y juntar nuestros corazones para que todo esto sirva como cimientos de nuevos muros que vuelvan a acoger y sostener a esta maravillosa comunidad de la que formo parte. Maravilloso, y la verdad que yo no he tenido la fortuna de vivir tantos momentos como los que tú relatas, espero vivirlo, y uno casi puede imaginárselo. Uno, escuchándote, también redactado, hablando desde el corazón, pues casi puede imaginarse todo eso que cuentas. Así que supongo que la importancia para ti de este edificio, de este colegio, de esa iglesia, es suprema. Pues sí, la verdad es que sí, ha formado parte de toda mi vida, como ya os he dicho. Yo empecé aquí desde niña con todas mis hermanas, porque todas mis hermanas también han pasado por aquí. Somos cuatro y las cuatro hemos pasado. Y la iglesia pues ha formado parte de toda mi vida, como os he dicho. Eso es muy importante. Además, yo soy del parecer de que las cosas, las personas, los lugares, los momentos, mientras se recuerden con el alma, con el corazón, siguen ahí. Y antes, justo antes, queridos radioyentes, antes de entrar en antena, pues hablamos de la importancia de creer firmemente que nuestra iglesia sigue en pie, sigue muy viva, porque lo que permanece dentro de nosotros, en nuestro corazón, pues ahí está para siempre. Y esos recuerdos que tú nos cuentas, esas vivencias tan bonitas y sinceras, pues van a permanecer ahí para siempre. Y ojalá que pronto, bueno, pues tengamos una nueva iglesia y se puedan construir nuevos recuerdos en personas que vivan pues situaciones como las que tú has vivido tan bella. Sí, y además también con los alumnos que te encuentras ya que han salido del colegio y te los encuentras ahora después de todo lo que ha pasado, pues también te recuerdan mucho el colegio y la iglesia y lo que han vivido allí. Entonces también ahí te demuestra que está viva. La iglesia está viva en cada uno de los que hemos formado parte de ella, tanto antes como ahora también, porque los niños también ahora pues han sentido todo eso que estamos viviendo cada uno, ¿no? Por dentro, todas esas emociones. Exactamente, aquí tuvimos la suerte de tener muchos alumnos y alumnas que vinieron a dar su testimonio y decían que la iglesia era como el corazón del cole, ¿no? Que era un lugar de encuentro, no solo eucarístico, sino de otros muchos momentos, ¿no? Muy importantes y relevantes para ello. Entonces, ahí permanecerán para siempre. Y ojalá que estos nuevos alumnos que van a conocer una nueva iglesia, pues que construyan esos recuerdos tan bellos como los que tú nos has contado. Muchísimas gracias, de verdad. Pues de nada. Es un placer teneros aquí. Placer es nuestro. Y ahora pasamos a nuestra querida Concha, que también la... Bueno, creo que habéis dicho ya todo lo que se podría decir. Además, la verdad es que llevamos una vida casi paralela a Loli y yo, porque estudiamos aquí juntas, ejercimos nuestra profesión durante 40 años juntas y nos hemos jubilado casi a la vez. Así que compartimos muchísimos recuerdos iguales. Yo la primera imagen que tengo de la iglesia fue el día de la inauguración, que la recuerdo como si fuera hoy, estupendamente. Entonces fue un 19 de marzo de 1968, por la tarde vino el obispo, se concelebró con 6 o 7 sacerdotes, eran los directores de los colegios cercanos, vinieron todas las autoridades, el alcalde, muchísimas autoridades. Y nosotros íbamos entonces con nuestros velos blancos largos, como todos los actos de solemnes, claro, que aquí se celebraban. Y bueno, pues eso fue un día grande para todos, para el colegio y para todos, ¿no? Y a partir de ahí, pues la iglesia ha ido formando parte de mi vida, por supuesto. Igual que Loli, cuando me casé vine a dejar mi ramo de novia, como era tradición aquí en el colegio. Y ya luego, pues de profesora, hemos vivido pues celebraciones de todo tipo, las primeras comuniones de mis hijas, las confirmaciones de todo también de mis hijas, porque las dos hijas mías estudiaron aquí también. Y bueno, pues momentos intensos y momentos, la verdad, que se te quedan grabados para toda la vida. Y también, pues uno de los últimos actos pues fue la Eucaristía, cuando me jubilé de aquí del colegio como profesora. Y es verdad que el sentimiento de permanecer juntos, de familia, eso lo llevamos como sello de identidad pues todos los que hemos pasado por el colegio. Te da muchísima alegría cuando has tenido a las hijas de las primeras alumnas que tú tuviste, ahora están casi los nietos de las alumnas, y entonces, pues bueno, yo creo que en Cádiz, en Las Esclavas, marca esa tradición de familias enteras que vienen pasando por sus aulas y por sus centros, y que realmente lo importante es el espíritu. Ese lema de educar con el corazón y que nos da una verdadera alegría cuando vemos a los que han pasado por aquí, por el colegio, que lo sentimos pues como algo más que meros alumnos, son como parte de nuestra vida también, ¿no? Y un poco, pues el otro día sí me llamó la atención uno que era un poco petardillo, un alumno de estos petardillos, pero que le guarda un cariño al colegio, y comentando el tema de la iglesia decía, no importa, porque ya se levantarán. Además, las esclavas están ahí, el colegio sigue ahí, y bueno, todo lo que nos queremos nos vamos a seguir viendo y nos vamos a seguir queriendo. Y bueno, como habéis dicho, pues eso es lo importante, el mirar para adelante, el mirar que se sigan de tradición heredando todos estos valores y todos estos momentos. Y bueno, esperemos que el futuro sea siempre mejor. Seguro que sí. Maravillosa también la aportación del día que, bueno, pues que se abrió esta iglesia, que tú lo viviste en primera persona. Me gusta mucho eso que has dicho, de que te encuentras alumnos, ¿no?, y que tienes la fuerte convicción de que, bueno, que se reconstruirá no solo la iglesia, sino los recuerdos de todos aquellos y aquellas que han pasado por ahí. Y es cierto que yo, que os comentaba antes, que no llevo tanto, aunque espero llevar muchos años también aquí en este colegio, sí es cierto que hay unos cimientos muy fuertes en el alumnado de este colegio. El lema que tú decías, que de educar con el corazón, esa cercanía, pero esa firmeza a la vez. Es cierto que te encuentras a alumnos y alumnas que han estudiado aquí con ese perfil, un amor por su colegio, por sus tradiciones, muy, muy marcado, muy arraigado. Y yo creo que eso es una suerte y una fortaleza, una gran fortaleza que tenemos. Porque es cierto que yo vine, como muchas de ustedes, cuando hicimos el acto, cuando se derrumbó la iglesia, y era maravilloso ver cómo te encontrabas a generaciones y generaciones de alumnos y alumnas que habían pasado por aquí, dándonos su apoyo, pero con esa luz y esa esperanza y esa seguridad y fortaleza de que todo se iba a arreglar, de que todo iba a ir a mejor. Así que nos quedamos con ese mensaje. Porque han sido los dos, tanto el de Conchi como el de Loli, súper esperanzadores, súper bonitos, hablado desde el corazón. Y a todos nuestros radio oyentes que nos están escuchando, les invitamos a que se contagien de esa esperanza y a que pronto, muy pronto, pues vengan ustedes a celebrar la inauguración de una nueva iglesia, un nuevo templo, que se convierta en motivo de recuerdos, de vivencias tan maravillosas como las que acaban de oír para nuestros alumnos, nuestras alumnas y nuestro profesorado. Así que no me queda más que agradeceros vuestras palabras sinceras. Tengo tanto que aprender de todo lo que habéis dicho y es tan maravilloso ver a personas, a mujeres con tanta vocación docente, tan bonito. Y además, les decía antes de entrar en antena, pues que muchos profesores, incluso familiares, pues me hablan de lo buenas docentes que sois, porque decimos que la persona que es docente lo era antes de ejercer, durante y después. Nacemos y nos vamos siendo docentes, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, y la verdad que les tenemos muchísimo cariño al colegio y a todo lo que representa el colegio. Por supuesto. Se palpa, se siente y además se ve que es de corazón. Muchísimas gracias, de verdad. A ti. Y seguimos con este podcast especial en recuerdo a nuestra querida iglesia, en este caso con dos alumnas de quinto A y de quinto B, que nos van a contar su experiencia, ya que ellas fueron dos de las niñas y niños que hicieron la comunión en nuestra iglesia. Fue la última generación que lo hizo en esa iglesia. Pero primero se van a presentar. Aquí tenemos a... Blanca. Y aquí tenemos a... Silvia. A Blanca y Silvia de quinto B y quinto A. Y la pregunta es muy sencilla. Antes me preguntaban ellas fuera de antena, Paco, ¿y qué decimos? Y yo les he dicho, bueno, lo que os salga del corazón, porque yo creo que esa experiencia que vivisteis es maravillosa. Yo les voy a preguntar en este caso a Blanca, que la tengo aquí más cerquita. Blanca, tú fuiste, eso es lo que he dicho antes, de la última generación de niños y niñas que hicieron la comunión en la iglesia de nuestro cole. ¿Tú nos puedes contar qué recuerdo tienes y qué sentiste en ese día? Me sentí muy feliz porque acababa de hacer la primera comunión y estaba toda mi familia, aunque mi tío no pudo venir, pero estaba súper feliz porque todo el mundo estaba y estaba súper orgullosa de tomarme el cuerpo de Cristo. Hombre, es que ese es un momento maravilloso en la vida de cualquier cristiano y cristiana. Y además yo supongo que a Silvia le pasaría lo mismo, ¿no? Silvia, ¿tú qué tienes que contarnos? Mira, pues yo estuve muy feliz, muy emocionada y nerviosa porque iba a hacer la primera comunión que iba a hacer en mi vida y me iba a acercar mucho más a Jesús y me iba a tomar el cuerpo de Cristo. Es que eso es maravilloso, porque comuniones luego hacemos muchísimas más a lo largo de nuestra vida como cristianos y cristianas, pero la primera es esa, la oficial. Y es verdad que es un momento muy especial ese encuentro, ¿no?, con Jesús que tenemos en esa Eucaristía. Y además yo les quería preguntar, ¿qué recuerdo tienen de la iglesia? Ahora le pregunto a Silvia para que empiece. ¿Qué recuerdo tienen? No solo de la comunión, me refiero porque ustedes ya, alumnas de quinto, tienen un largo recorrido en el cole y supongo que habrán vivido otros momentos en esa iglesia. ¿Tú recuerdas alguno en especial, Silvia? Yo creo que sí, porque muchas veces he ido ahí y me sentí como una persona importante. Exacto. Allí. Me parece maravilloso y precioso lo que acabas de decir, porque cualquier momento de encuentro con Jesús nos hace sentir importantes, escuchados, queridos y amados. Y creo que eso resume muy bien lo que queremos que los niños y niñas de este cole sientan cuando van a nuestra iglesia. Y tú, querida Blanca, ¿tú qué recuerdo tienes de la iglesia? Que lo pasaba muy bien allí y que me sentía una persona muy importante delante de Cristo y que siempre rezábamos. Es verdad. Es un momento también que yo he visto muchas veces en Eucaristías y en algunas dinámicas que hemos hecho en la iglesia, de recogimiento, ¿no?, de encontrarnos con nosotros mismos, nosotras mismas, y hablar con Jesús, encontrarnos a solas pues con quien más nos quiere y nos cuida. Y es un momento único y especial. Me gustaría, chica, es súper importante esto que os digo ahora, que le dieseis un mensaje, ¿vale?, a los niños y niñas que por las circunstancias que tenemos pues no van a poder hacer la comunión en la iglesia que teníamos este año. ¿Qué mensaje de ánimo se os ocurre darle? ¿Alguna se le ocurre algún mensaje de ánimo? Venga, Blanca. Que aunque no la hagan en la misma iglesia, van a recibir el cuerpo de Cristo igualmente que aunque lo hiciéramos en esta iglesia. Maravilloso. Para seguir siendo felices. Exacto. Que no nos desvíe. Obviamente el recuerdo y el cariño y el amor a nuestra iglesia es muy importante, pero lo importantísimo de ese día, como tú has dicho, es que vamos a recibir el cuerpo de Cristo por primera vez. Y creo que eso da igual el lugar en el que se haga, o no importa tanto, no es que da igual, pero no importa tanto como eso, como la primera comunión. ¿Y tú, Silvia, qué se te ocurre? Pues yo creo que deberían no estar tristes, aunque no hicieran en una iglesia tan bonita, porque no van a ser ni mejores ni peores, van a ser igual, aunque la haga en la iglesia que ya está muerta o en la iglesia de San José en este caso. Perfectísimo. En la iglesia, mira, además yo lo he dicho con muchos niños y niñas y profes que han venido aquí, que la iglesia nuestra iglesia, se mantendrá viva siempre que la recordemos. En nuestros corazones. En nuestros corazones siempre va a estar ahí. Y aparte la iglesia con mayúsculas somos todos. Y eso es lo más importante. Chicas, pues me quedo con ese mensaje tan maravillosísimo que han dado. Estaban un poco nerviosas antes de empezar y luego han demostrado que son unas locutoras de radio maravillosas. Así que Blanca, Silvia, mi querida Silvia, mi querida Blanca, muchísimas gracias por formar parte de este podcast y continuamos aquí en Onda Esclavas, una radio con corazón. Y así, poco a poco, testimonio a testimonio, corazón a corazón, hemos ido hilvanando todo tipo de recuerdos experimentados por personas que habitan este cole, pues en nuestra querida iglesia. Pero no podíamos terminar este podcast, este primer podcast de la temporada, sin un mensaje de nuestra querida directora Elena, que también alberga luz, esperanza y sobre todo corazón. Así que antes de escuchar ese mensaje, a nosotros no nos queda más que agradecerles y emplazarles a que nos sigan escuchando. ¿Dónde? Pues aquí, en Onda Esclavas, una radio con corazón. Ha pasado ya un trimestre desde aquel acontecimiento que marcó un antes y un después en nuestro cole. Y en todos estos meses no hemos dejado de recibir y de compartir muchos recuerdos. Muchos son los momentos vividos en nuestra iglesia, marcha son las eucaristías, las adoraciones, las comuniones, las confirmaciones, las graduaciones de COU y de bachillerato, las jubilaciones. Muchas las veces que hemos leído aquella frase junto a Cristo crucificado que decía: así amó Dios al mundo. Y muchas las veces que hemos cantado a nuestra Virgen o encendido una vela bajo el cuadro de Santa Rafaela pidiéndole que nos ayudara en algún examen o con algún problema. Todo esto hace que el día que demolieron la iglesia no pudiéramos evitar que alguna lágrima cayera. Pero los recuerdos no se han perdido al caer esos ladrillos, al contrario. Incluso se han recuperado algunos que creíamos ya olvidados. Si algo sabemos los cristianos, es que tras el dolor siempre hay vida. Este suceso doloroso para la mayoría de nosotros nos ha unido como familia CEI, nos ha unido en oración, nos ha hecho descubrir cómo tenemos la capacidad para cuidar unos de otros, para adaptarnos a las circunstancias, descubrir que se puede vivir con menos, de que lo material no es lo importante. Y seguiremos creando nuevos recuerdos, celebraremos nuevas eucaristías, rezaremos ante el Santísimo expuesto y cantaremos Dulce Virgen del Colegio a nuestra Virgen, que sigue en nuestra capilla. Porque nosotros somos iglesia y porque hoy más que nunca sentimos que somos de esclavas.